¿Alguien sabe lo que significa el concepto familias de acogida especializada? ¿Alguien conoce el trabajo que hace la protectora de la infancia? ¿Qué significa esto de que estoy hablando? Escuchen atentamente la siguiente conversación que vamos a tener acá con una profesional asistente social cuyo nombre es... ¿Cuánto? María Ángel Reyes. María Ángel Reyes. ¿Cómo estás, María Ángel? Buenos días, bienvenida. Gracias, muy bien. Cuéntanos, ¿qué te trae por acá a la radio? Cuéntanos. Bueno, me trae el querer que la gente conozca lo que es el programa Familias de Acogida y la necesidad que actualmente está teniendo este programa respecto a algunos niños que no lo están pasando bien en sus contextos familiares y necesitamos personas que de forma un poco altruista, un poco conociendo la necesidad de que los niños tengan cariño, tengan contención, quieran poder asumir el cuidado de estos niños por un periodo determinado de tiempo. Es como, no es adoptar, ¿no? No es adoptar, es acoger a un niño por un periodo de tiempo mientras el programa logra mejorar las condiciones de la familia en la cual el niño no lo estaba o no lo está pasando bien. Correcto. Cuando te refieres a no pasarlo bien, bajemos un poco a lo concreto. ¿Qué significa eso? A situaciones de vulneración grave, situaciones de negligencia, situaciones de maltrato, situaciones en algunas ocasiones de abuso, situaciones que afectan, o sea, directamente el desarrollo de estos niños, niños desde 0 a 18 años. Personas que están a cargo de ellos, muchas veces los niños primero son sacados de su contexto familiar de origen, sea este mamá, papá, porque estos perpetúan situaciones de maltrato y ahí entra el Tribunal de Familia en un aspecto legal donde determina una medida de protección en favor de estos niños y le entrega el cuidado provisorio a otro miembro de la red familiar, muchas veces abuelitas, tíos, y nos ordena a nosotros como programa Familias de Acogida a de cierta forma investigar o estar atento a que si el niño que está en ese contexto familiar tiene cubiertas sus necesidades de protección, de bienestar, lo acompañan en todas las necesidades que el niño presenta respecto al colegio, respecto a necesidades materiales, etc. Y en ocasiones nos encontramos que esas situaciones o en esos contextos familiares las situaciones de maltrato se perpetúan. Y es ahí donde tenemos que entrar a buscar otras personas que son las que yo te comentaba, estas alternativas familiares externas que puedan acoger a estos niños por un periodo de tiempo, mientras el programa intenta trabajar fortaleciendo los recursos personales y parentales principalmente, ya sea de los papás o de las abuelitas que habían perpetuado en algún primer momento las situaciones de maltrato. Correcto. Oye, ¿qué implica por parte, ya por ejemplo, yo Juan Carlos ya me gustaría acoger a dos niños? Uh-huh. ¿Cuáles son los requisitos que debo tener? ¿Qué implica por parte mía en términos económicos, desembolso económico? ¿Y qué implica también desde el punto de vista de tener un hogar adaptado para eso? Explícanos. Bueno, primero las personas que quieren configurarse como familia de acogida tienen que pasar por un proceso de evaluación, una evaluación social y una evaluación psicológica, para que también podamos estar atentos si estas familias logran tener la real capacidad de poder acoger temporalmente a un niño, para que tampoco vayamos a provocar un daño en el vínculo que posteriormente se va a tener que romper en algún momento, porque el niño debe regresar a su familia. Y los requisitos principales son que sean mayores de 25 años idealmente, y que vivan en familia, que sean familias. No necesitamos especificaciones de familias casadas o no, porque se entiende que en la actualidad hay muchas familias que están súper bien constituidas, pero que no existe el tema legal a la base. ¿Qué otro requisito? El tener la voluntad y lo que implica a nivel económico, lo que tú me decías, es que esta familia tiene que acoger al niño o a la niña de forma íntegra, asumir responsabilidades económicas, responsabilidades de cuidados diarios, porque el niño se va a vivir con esta familia por un periodo aproximado de 2 años, que es el proceso que como programa tenemos para la intervención. Y el programa, bueno, durante todo ese proceso acompaña con una intervención psicológica, social, legal, y además también hay un acompañamiento y un apoyo económico, pero es un acompañamiento bastante pequeño en lo económico. Entonces necesitamos de todas maneras familias que puedan tener la capacidad de solventación económica para poder asumir lo que va a significar tener a un miembro más en la familia. Ahora cuéntame, dadas las experiencias anteriores que han tenido, ¿cómo es el tipo de familia? ¿Cuál es el perfil psicológico de estas personas que acogen? ¿Y cuáles son las principales actitudes que deberían tener las personas que quieran incorporarse al proyecto? Bueno, como perfil psicológico, el ideal es que puedan ser personas que se puedan conectar con las necesidades de niños y niñas que no lo han pasado muy bien en la vida y que claramente no tienen ninguna responsabilidad respecto a las situaciones que han vivido, para que nos puedan apoyar al programa, a los psicólogos que van a estar a cargo del proceso de cada niño, a acompañar y restituir los derechos de estos niños. Eso es como principalmente lo que el programa busca. Y claro, vamos haciendo una evaluación previa, caso a caso, para poder ver si es necesario fortalecer algunos aspectos específicos respecto a las situaciones o a lo que ellos consideren como pautas de crianza, no sé, pues personas que tengan o familias que tengan estructuras muy rígidas y de pronto nosotros tenemos la necesidad de que cogen a un niño que presentan conductas un poco más disruptivas, donde les va a romper un poco más el esquema. Tenemos que hacer ahí un proceso para que no se impacte en ambas partes, o sea, para que la familia logre contener al niño con todas las necesidades que trae y para que también el niño pueda adaptarse a la familia a la cual debiese o pudiese ser incorporado. Correcto. Y en ejemplo, no, y en casos anteriores, ¿cómo ha resultado este proyecto? O sea, lo más maravilloso de todo esto es que nos permite que los niños mantengan siempre un proceso de familia, un proceso de acogimiento donde hay alguien que está pendiente de lo que él necesita diariamente y de esa forma podemos evitar la internación de estos niños. Y los niños luego logran, se mantienen vinculados con las familias que en algún momento los acogen. Existe cariño, existe preocupación también de la familia que acoge a posterior a la situación de cuando el niño regrese con su familia. Y ojo, que también durante todo ese proceso y con la idea de no cosificar al niño, de transformarlo en una cajita, ponte tú que pase con una familia y después con otra, nosotros como programa, para evitar eso, intentamos y les pedimos también a las familias que acojan a los niños que puedan mantener este niño un contacto regular, o sea, que no se desvincule de su familia, a pesar de que la abuelita no lo haga muy bien, a pesar de que la mamá no lo haga muy bien, sigue siendo su familia. Y tenemos que, si bien velar porque se mantenga protegido, pero que sí se mantenga el vínculo. Bueno, la música, estamos de vuelta. A la vuelta vamos a hablar acerca de los contactos y las formas de postular a este proyecto, a este programa. La mejor manera. casa. Oye, estamos de vuelta. Nosotros estábamos acá conversando con Mari Ángel sobre la vida de tantas personas. Yo les pido que se imaginen, antes de terminar, a Carolina. Carolina viene de un hogar disfuncional, con una mamá que consume droga, un papá que está en la cárcel, le quedan muchos años para salir, y ha pasado de mano en mano, de hogar en hogar. Carente de un afecto, carente de procesos de vinculación y de apego. ¿Se imaginan lo que es la Navidad de esta niñita a los 4 años? ¿No sería bonito para ella tener una familia que verdaderamente la pueda acoger, la pueda cuidar, le pueda entregar el amor, el cariño, la preocupación y ocupación por fomentar y hacerla crecer en sus procesos más importantes de vida y desarrollo? ¿Qué cuesta ser solidario? Usted dirá, bueno, no tengo plata para alimentar a mi hijo, voy a estar preocupándome de otros niños. Bueno, pero la realidad y la vida tiene que ver con esto, tiene que ver con que si uno puede, hay personas, hay familias que hoy les gustaría tener un niño y poder ayudarlos a crecer y avanzar. ¿Por qué no se atreve? ¿Por qué no hace algo? Si a lo mejor tiene las condiciones, la condición económica, tiene el deseo, tiene en su corazón las ganas de poder apoyar o colaborar con estos niños que lo necesitan, hágalo. Acá María Ángel le va a dar los datos para el contacto y la manera en la cual usted puede acercarse al programa y vaya a la protectora o al lugar donde están estos niños para que los conozca. Adelante, María Ángel. Mi nombre, contactarse conmigo directamente, María Ángel Reyes, asistente social, o con la directora del programa, Sandra Castro, a los teléfonos 2-48-48-960 o el 2-48-48-957. Y al correo electrónico fae.puentealto@protectora.cl. ¿Podemos repetir los datos nuevamente? Okay, con María Ángel Reyes o con Sandra Castro, que ella es la directora de nuestro programa, y a los teléfonos el 2-48-48-960 o el 2-48-48-957 y o también al correo electrónico fae.puentealto@protectora.cl. Te agradezco la gentileza, María, de poder acompañarnos y hablar de este tema. Esperamos que de aquí a 2 semanas más podamos hablar acerca nuevamente del programa, contar algunas experiencias de vida e ir internalizando en la comunidad que ayudar, colaborar, ser responsable socialmente también es una tarea de todos los que formamos parte de la comunidad. Muchas gracias a ti. Y a ver también si en esas 2 semanas te contamos si hemos recibido algunas noticias de personas que y familias que estén interesadas en poder acoger a un niño por un periodo de tiempo. Muchas gracias. Que estés bien. Chao. Bueno.